Vamos con las versiones de Santa de la Cruz, su nombre y por supuesto una reflexión respecto a esta marcha. Contanos cómo viven aquí en Salta Veracruz esto de la minería cielo abierto. Bueno, mi nombre es Francisco Quillena, soy vecino de Santa Veracruz y nosotros venimos adhiriendo activamente a la organización de esta marcha, participamos dentro del plenario de la Asamblea Ciudadana y nos parece importante que nos manifestemos en la calle, que es la única forma de que este gobierno empiece a entender de que no queremos estos nefastos proyectos de contaminación y saqueo que representa la mega minería del oro y del uranio. Creo que esto es uno de los métodos de la movilización y los cortes de ruta, pero también creo que hay que pedirle a la dirigencia sindical, tanto de los docentes como de los trabajadores estatales, que en su discurso han adherido a esta lucha, a que empiecen a hacer un debate informativo en las bases de afiliados para que se vea la posibilidad de hacer una medida de fuerza como son las huelgas, que es una herramienta de la clase obrera contra los intereses de la patronal y de los estados. Es una herramienta muy importante y contundente, entonces hay que pensar otros métodos también más contundentes que la movilización y los cortes de ruta. En Santa Veracruz todo el pueblo está a favor de la vida. Yo creo que en general sí, de todas maneras te digo que en el departamento de Castro Barro, del cual Santa Veracruz es integrante, falta mucho más información, hay que hacer un trabajo de base muy intenso, porque si bien la gente intuitivamente sabe que estos proyectos son de paso, no tienen información todavía técnica para ponerse a la propaganda mentirosa del gobierno. Y en eso estamos, la Fuerza Comunitaria en Tillancá, Tambu, de la cual yo pertenezco, de tratar de informar a los vecinos. De hecho, cuando fue el aniversario del departamento Castro Barro, nosotros repartimos 400 volantes alertando sobre estos proyectos y concientizando de qué es lo que puede pasar si se explota el uranio, que además de contaminar, las consecuencias sobre la salud, bueno, serían casos de cáncer, leucemia, daño en los riñones y deformaciones genéticas. Hay varios departamentos, no solamente Santa Veracruz, de Castro Barro, sino hay 7 departamentos que se le ha concedido a una multinacional canadiense como la ROM Resource, de la cual hay una subsidiaria fija detrás de todo esto. Después está la Barrigol y después está la Comisión Nacional de Energía Atómica, detrás de la cual también se siguen manejando las multinacionales. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo creo que esto es importante, esta pregunta que vos haces. Acá en la calle nos estamos uniendo distintos sectores sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales, y si bien tenemos a veces diferencias en cuanto a lo ideológico o la finalidad, yo creo que esto nos está uniendo porque hay un enemigo muy poderoso y muy común como son las multinacionales mineras. ¿Cómo sigue esto? Con esto te quiero decir que esto que se traduce en la unidad de acción en la calle, tenemos que traducirlo en una forma de organización, de coordinación de todos los sectores. Hay que hacer plenarios ampliados, abiertos, de la Asamblea Ciudadana, donde se invite formalmente a todas las otras organizaciones. Hay que empezar con la unidad de acción. Por ahora, a veces estamos un poco aislados, separados. Hay que juntarse. Esa es la forma de decir.